Estamos con Griselda en el acto de desagravio al cartel del Negrito y a todos los luchadores por los derechos humanos. Griselda es una compañera sobreviviente justamente del campito, que es de la patria grande de Uruguay. ¿Cómo estás, Griselda? Y qué, contanos qué sentís respecto a todo esto que estamos viviendo. Bueno, hola Juan, gracias por la entrevista. Mira, ¿qué te puedo decir? Hace tiempo que estaba tratando de venir y con esto de la pandemia se complicaba. Y bueno, y por suerte pude venir para el desagravio del Negrito Avellaneda, el hijo de Iris. Y la verdad que a mí en primer lugar me reemociona poder estar conjuntamente con los compañeros de la asociación en esta instancia. Y por otro lado, es un sentimiento de mucha bronca, ¿no? Porque realmente la gente está impunemente, digamos, hace un vandalismo de tal forma como hay tanto odio adentro, que no son capaces de ver ni siquiera el sentimiento de la muerte, del secuestro, de la detención, digamos, del centro de exterminio de Campo de Mayo, ¿tá? Y lo que nos dejó y lo que tuvimos que vivir. Y hoy todavía en el 2021, y eso es el tema, que pasan muchos años, muchos, muchos años han pasado. Y todavía en plena democracia, digamos, tanto acá como en Uruguay, o sea, esto se da que lamentablemente, digamos, el ejército continúa teniendo un poder impresionante, porque no se puede creer que acá, no sé, unos metros de una garita, ¿tá? Que están custodiando todo, porque si pasa alguien, enseguida saben que pasa alguien. Digo, ¿cómo es posible que no pudieron ver cuando destrozaron el cartel en homenaje, ¿tá? Al Negrito que fue asesinado y torturado brutalmente por acá? Entonces, hay cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Y de digerir. Digo, cuando nos hablan que, bueno, en democracia supuestamente están para cuidarnos. No, man, yo creo que hay que repensar y pensar un poquito por qué están acá todavía el ejército. ¿Por qué sigue acá el ejército en Campo de Mayo? Que no hay, tendría que ser ya un espacio y un sitio de memoria. Y creo que hay un déficit muy grande. Ellos siguen acá y toda la represión y los cómplices civiles, los empresarios y todos, todavía no hay ningún tipo de juzgamiento, pero el ejército sigue estando. Yo dejo la pregunta, dejo la interrogante y dejo la preocupación. Es por eso, ¿viste?